Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. There was and there were. No hubo ninguna persona en desacuerdo. There wasn't one person who disagreed. ¿Hubo preguntas al finalizar su discurso? Were there any questions at the end of his speech? I can't see. ¿Ves? Can you see? No veo una solución. I can't see a solution. La mayoría de. La mayoría de los gatos odian el agua. Most cats hate water. La mayoría de los gatos en mi barrio son negros. Most of the cats in my neighborhood are black. Verbos irregulares. El otro día construimos una dependencia de madera para guardar las herramientas de jardinería. Qué facilito, ¿no? Okay, the other day we built a wooden shed to keep the garden tools in. Phrasal verb. Voy a encender el ordenador ahora. I'm going to turn on the computer now. Alguien. Do you know anybody who plays the guitar? Yes, I know somebody who plays a guitar. Vocabulary. ¿Cuál es tu punto de vista? What's your point of view? Benidorm está lleno de extranjeros. Benidorm is full of foreigners. ¿Cómo se pronunciaba extranjeros en inglés, Annie? Foreigners. Foreigners. Foreigners. Bien.